perjudicial, puede haber daño a tercero, por lo tanto, todo ese tipo de cuestiones, porque no corresponden dentro de este concurso, pues serán automáticamente eliminadas. Por otra parte, pues bueno, todo lo que todo lo que se ponga en relieve en este concurso, pues bueno, es buen escaparate para nuestro municipio, ¿no? Y en definitiva, pues el concurso en grandes rasgos lo que se busca es eso, la idiosincrasia de nuestra localidad a través de microcortos. Microcortos, así que estamos hablando de una pieza no superior a un minuto. Sí, un minuto porque, bueno, los vídeos que, bueno, para no un poco, por una parte, buscar contenido de nuestro entorno, con lo rico y bonito que es, pues es fácil. El problema es comprimirlo, intentar trasladar la idea en un minuto, ¿no? Como muchos me han indicado, ¿no? Supone, sí, por contenido nuestro, gracias a nuestro Pará y a nuestro pueblo, pues encontrar zonas, ¿no? Donde representar pueblo, pues sí. Pero por otra parte, comprimirlo todo en un minuto, pues ahí está la parte complicada de un mal traslado. Ya, bueno, ya cada uno, pues según su originalidad y creatividad, pues enfatizará lo que estime oportuno, ¿no? También, bueno, utilizar una pequeña plataforma para facilitarle la labor a los participantes a través de la plataforma Smash, donde comprime el vídeo, ¿no? Y por otra parte, pues enviarlo al correo electrónico de participacionciudadana@ayuntamientourique.es con el asunto y el mensaje correspondiente que viene en las bases. Y bueno, el premio es bastante jugoso. Estamos hablando de una cámara fotográfica reflex Canon EOS 2000D. Y que bueno, el ganador o ganadora, pues el próximo 14 de mayo, pues se dará a conocer, ¿no? Estamos viendo de que todos sabemos que a través de las redes sociales es por donde se da a conocer los pueblos, donde se da a conocer la idiosincrasia de todo y cada uno de los rincones de nuestro país, y que menos que fomentar la participación ciudadana y el conocimiento de nuestro pueblo a través de las redes, a través de los ubriqueños y ubriqueños. Así que es un trabajo que, además de fomentar la creatividad de los participantes, después va a tener ese uso, ¿no?, de promoción de nuestra propia localidad. En nuestro pueblo, que hay mucha afición por la fotografía, todos lo sabemos, también, ¿no?, en definitiva, por lo que es la actividad audiovisual en general. Me comentaban, ¿no?, que ya, de hecho, un buen número de participantes han contactado con vosotros. Sabéis de buena tinta que va a haber participantes que ya están interesados y trabajando en ello, ¿no? Sí, hay personas que se están interesando. Cuando llegue el plazo del fin, bueno, el día 30 de abril, pues ya se verá, porque como en el anterior concurso, lo que me decía, presentar la pieza, no presentar la pieza, muchas veces hay dudas, ¿no? Y el interés, pues bueno, va subiendo, y a su vez cuando van ejecutando los proyectos, pues ya es cuando se ve realmente definitivamente cuánto va a ser la participación. No es muy difícil saber, personas interesadas hay, pero bueno, ya veremos. La aceptación de este año, o lo que la gente quiere presentar, no los proyectos que quieran presentar. En su primera edición, que tuvo bastante aceptación, y como nos comentabas, de hecho, ¿no?, el trabajo elegido, el ganador finalmente, bueno, pues parece que el jurado dio en el clavo, porque después ha sido visualizado más de 50.000 veces, ¿no? Más de 50.000 visitas, nos comentabas. Sí, a través del marcador que viene en la plataforma de YouTube, son 50.000 visitas. Y claro, todas no vienen contabilizadas, porque si no le clicas al vídeo, puedes ver el vídeo sin clicar y no te contabiliza, por lo tanto son más de 50.000 visitas las que tuvieron el ganador de la anterior edición. Y la ganadora, en este caso, fue una chica. Y bueno, en definitiva, pues bueno, esta edición pues la cogemos con toda la gana y toda la ilusión, y que espero que sea del agrado de todos y de todas. Antonio, que hablamos de diferentes delegaciones en distintos ámbitos de gestión. Bueno, pues en una pandemia como esta, inesperada, que se está prolongando durante tanto tiempo, cuando hablamos de participación ciudadana, bueno, pues evidentemente, ¿no? Muy complicado poner en marcha iniciativas, siempre, como estamos comprobando, intentando que sean de carácter no presencial y en ese sentido, bueno, pues utilizando, apostando por las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, desde las diferentes delegaciones, especialmente la participación ciudadana, ha habido un poco movimiento durante este periodo de pandemia, dado que, bueno, principalmente las actividades que se iban a desarrollar tanto en el 2020 como en este 2021, este menos, ya porque ya conociendo ya un poco va fluctuando la situación, pues bueno, son presenciales o semipresenciales y por lo tanto hemos optado en diferentes actividades que se puedan desarrollar sin tener que estar presencialmente, ¿no? Queda pendiente todavía algunas actividades por realizar, que en este periodo de tiempo ya se habrían realizado, ¿no? Pero bueno, a ver cómo va evolucionando esta pandemia y que pueda abrir un poco el marco, un poco más el marco para poder realizar actividades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta actividad se puede realizar perfectamente sin cumpliendo con toda la normativa COVID y seguiremos en esta tónica hasta que esto mejore, ¿no? Sí. Hemos tenido ya en contacto con también Participación Ciudadana, está en contacto con las diferentes asociaciones de vecinos y eso es lo que estamos, vamos a intentar trabajar. Son las actividades que, bueno, dentro de la normativa, dentro de las posibilidades, pues seguir trabajando y seguir dando pasitos hacia adelante. Y lo mismo ocurre, ¿no?, con infancia o con juventud, ¿no? En la medida de lo posible, pues todas aquellas iniciativas que no impliquen presencialidad y que puedan celebrarse de forma online, de forma virtual. Sí, en el caso de presencial, pues todo muy acotado, los aforos, bueno, súper reducidos. Y por otra parte, pues en la Delegación de Juventud, pues hemos apostado principalmente en actividades que no sean presenciales. Hasta hace poco teníamos planificado, bueno, ya actividades un poco más al aire libre, abiertas, esto sí, aforo súper limitado, pero dadas las circunstancias y el aumento de casos, pues, y ahora el cambio un poco de todo, pues se ha quedado eso paralizado y actualmente pues se están desarrollando actividades online a través de la página de Facebook y próximamente la página web de juventudbrique.es, pues tendrán disponibles, pues bueno, todas las actividades del mes de abril, diferentes actividades online de juego y de estrategia, bueno, eso fomentando aparte del programa de apoyo a iniciativa juvenil a través de la Asociación Ubriocio, la Asociación Juvenil Ubriocio de nuestra localidad, pues hay un tándem aquí que hemos realizado un trabajo en equipo que, bueno, pues están dando sus frutos y gracias a ellos pues se están desarrollando diferentes actividades y un poco pues no quede en, bueno, en platos rotos muchos de los proyectos que se presentan a través del programa de apoyo a iniciativas juveniles. Que está ahí pendiente el tema de corresponsal juveniles, que sí tenemos movimiento a través interno, ¿no?, a través de los diferentes canales con los que trabajamos, pero actualmente no podemos iniciar diferentes actividades que están propuestas, dada la situación. En cuanto mejore, pues bueno, podremos seguir trabajando y realizando y trabajando con los jóvenes, en definitiva, pues trabajando para el pueblo de Ubrique. Antonio, por cierto, que dentro de todas esas fases, ¿no?, por las que estamos atravesando desde hace ya un año, desde el inicio de esta pandemia, ahora mismo, ¿en qué situación nos encontraríamos en cuanto a la Casa de la Juventud? ¿Está abierta al público? ¿En qué horario? Sí, está abierta al público. O sea, el horario, cuando ya se modificó por parte de las autoridades competentes, pues ha puesto el horario que tiene habitual, de mañana y de tarde, eso sí, de lunes a viernes. Y bueno, está abierto, pero con un aforo muy limitado. Actualmente son 12 personas las que pueden estar en el interior. Y bueno, pues siempre manteniendo, bueno, aquello se ha modificado todo lo que son las diferentes dependencias, para aumentar lo que son los márgenes de distancia, el tema de la higiene, limpieza, y bueno, y el uso responsable de la mascarilla, y todos los elementos posibles que se pueden aplicar para que, bueno, pues evitar todo, evitar que no haya problemas, ¿no? Con el, en ese sentido, en el tema de, del COVID. Por otra parte, pues sí, muchas de las actividades que anteriormente se desarrollaban con normalidad, pues ya no se desarrollan. Se han acotado mucho de los diferentes espacios y actividades. Y bueno, dentro de esta, dentro de la anormalidad, esa normalidad dentro de Casa Juventud, porque bueno, son los tiempos que ahora mismo corren, no son del agrado de nadie, pero bueno, es lo que ahora mismo toca y lo que, por lo que hay que luchar es que intentar restaurar la normalidad, y es la única manera posible. Hay que adaptarse evidentemente a la situación que vivimos, y es lo que se hace, ¿no? A través de las actividades que pueden celebrarse, sobre todo de forma virtual, vía online. Y bueno, pues lo estamos viendo, por ejemplo, ya para finalizar, regresamos a esa iniciativa de la que estamos hablando hoy, esa segunda edición del concurso de microcortos desde Ubrique, como se denomina, puesto que Ubrique, nuestro municipio, es el foco principal, el protagonista. Si te parece, Antonio, invitar a la participación, recordar, ¿no?, como nos comentabas, que el plazo está abierto hasta el 30 de abril para la presentación de esos trabajos. ¿Cómo se pueden presentar? ¿Cómo hay que enviar esos trabajos? Pues a través del correo de participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. ¿Vale? Si tienen alguna duda, pues bueno, se pueden poner en contacto a través del teléfono del Ayuntamiento de Ubrique, ¿vale? Y bueno, en definitiva, lo que pretendemos con estas cosas es fomentar la participación y los canales para, bueno, los canales participativos. Por lo tanto, ahora mismo que se han habilitado para este concurso a través del teléfono 956-46-1290 o en el correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Son los dos canales que se han abierto para la participación en este concurso. Uno para resolver dudas y otro, el único canal, bueno, a través online, ¿no?, porque es un vídeo grabado digitalmente, por lo tanto a través de correo electrónico. Pues con esos últimos datos nos quedamos para la posible participación. Seguiremos atentos a esas iniciativas que se ponen en marcha, en este caso a través de la Delegación de Participación Ciudadana, al igual que también de Infancia o Juventud, delegaciones a cargo de Antonio Martel. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.